necesitan dos. Ya estoy cansada de lo mismo, de tus insultos, tu inmadurez, de tu mal genio y de tu egoísmo. Ay, no, quiere, me si voy. Solamente ves en mis defectos, pues tranquilo, mi amor perfecto, yo te tengo la solución. Y es que de aquí me voy, cansón, loco, intenso. ¿Intenso yo? Me voy pa' que otra te mantenga. Me voy, seguir peleando no me interesa. Me voy, ya no te aguanto y me das pereza. Prefiero la pena de muerte a seguir aguantándome a verte. Si quieres me culpas a mí y dile a todos que deje de querer y te... Pero no te aguanto este martirio, ¿hasta cuándo? Que maldito tormento, no sé qué estoy pagando. Pero esto llegó a su fin y yo de aquí me voy. Canción, loco, intenso. Me voy pa' que otra te mantenga. Me voy a una pelea cuando llego, cuando me voy. A mis amigos preguntando que dónde estoy. En el trabajo hasta se burlan, dicen que soy esclava tuya y no tu novia. Y así si no, pero todo es culpa mía, porque yo ya lo sabía, con qué loca me metí en una relación. Tener que aguantarte a ti y seguirme humillando. No, mi amor, y yo de aquí me voy, canción, loco, intenso. Me voy pa' que otra te mantenga. Me voy, seguir peleando no me interesa. Me voy, ya no te aguanto y me das pereza. Me voy. Bueno, pero ¿te vas vos o me voy yo?